Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión muy singular y especialísima de Buscando Leones en las Nubes, que espero os sorprenda y entretenga. Mañana es 2 de octubre de 2012. Probad a escribir esa fecha. 2 del 10 de 2012. Reparad en lo llamativo de la cifra final que conforma su transcripción numérica. 210201-2. En efecto, se trata de un número capicúa, que ofrece, por lo tanto, idéntica lectura de derecha a izquierda o en sentido contrario. Pues bien, esa nimiedad, ese detalle sin más trascendencia, constituye la base desde la que he construido el programa de esta noche y el de dentro de 7 días. Un par de emisiones que de la cabeza a la cola, cap y cua, en catalán, de donde procede el término, y tanto en la vertiente literaria como en la musical, serán, en cierto modo, reversibles. Desde el punto de vista de la música, vais a escuchar 7 canciones repetidas que se ofrecen en versiones distintas desde el comienzo hasta el final del programa. Así, la primera que saldrá al aire sonará también al término de la emisión en el lugar 14º de la serie íntegra. La segunda pieza será también la 13ª, la tercera la 12ª, y así sucesivamente. En todos los casos, la versión original de cada canción se escuchará en la primera parte del programa, mientras que su recreación, que a veces me gusta más que la primitiva, aparecerá en la segunda parte. Para completar el apartado literario, os ofrezco 14 palíndromos, el equivalente verbal de los números capicúas, recogidos en su mayoría de El día de mañana, la excelente novela de Ignacio Martínez de Pisón, en la que algunos de sus personajes secundarios se dedican a la construcción de esas frases que se leen igual hacia adelante o hacia atrás. No tengo tiempo aquí para desarrollar todas las ramificaciones, todas las dimensiones, literarias, lúdicas, matemáticas y hasta filosóficas y existenciales, todas las sugestiones que los palíndromos han suscitado desde hace siglos. Os remito a nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar la información sobre tan curioso divertimento, y os dejo ya con esta primera versión palindrómica de Buscando Leones en las Nubes. Espero que el no tan inocente juego que esta noche os proponemos os entretenga y os haga reflexionar. Óigole ese elogio. 'cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all. Myself try. Yo dono rosas, oro no doy. Comes a time when you're drifting, comes a time when you settle down, comes a light, feelings lifting, lift that up off the ground. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. There comes a time you and I, we souls and we flew away. We were right, we were giving. That's how we kept what we gave away. Oh, this old. Adán no cede con Eva y Yahvé no cede con nada. La moral, claro, mal. Thank you. Anita, la gorda lagartona, no traga la droga latina. Yo social y laico soy. Salta Lenin, el Atlas. We could. dábale arroz a la zorra, el abad. A mamá, Roma le aviva el amor a papá. Y a papá, Roma le aviva el amor a mamá. When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel.

to face each classic case. We shadow box and double cross, yet neither chase. A license to love, insurance to hold. Melts all your memories, change into gold. To ask, she's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, west to Maine. Across the north and south to Kilauea. Eva usaba rímel y le miraba suave. My first name's Angeline, prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Rose is my color and white, pretty mouth and green my eyes. I've seen men come and go. There'll be one who collect my soul and come to me. Won't you come to me?

son robos, no solo son sobornos. Look at the stars. Look how they shine for you in everything you do. Yeah, they are all yellow. I came along, I wrote a song for you and all the things you do. And it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing you've done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. Do you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across. You were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Coldplay, Neil Young, Carole King, PJ Harvey, Sade, Radiohead, The Police, Liquid Blue, Karen Sousa, Laurent Boulzy, The Watson Twins, Amy Winehouse, Kate York e Ibe Mendes han puesto, con dos interpretaciones complementarias de siete muy conocidas canciones, la banda sonora de esta primera edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a los palíndromos. Espero que el ligero y algo ingenuo experimento en que hemos convertido por hoy nuestra emisión os haya complacido. La semana que viene volveremos con otra versión capicúa de nuestro programa que se acomodará a una estructura similar a la de esta noche. No dejéis de visitarnos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, si queréis leer más información sobre los palíndromos, volver a escuchar el programa, descargaros emisiones antiguas, ver vídeos y tantas cosas más. Pasad unos buenos siete días. Hasta el lunes próximo. Adiós. Yeah.